Nuestra vida está rodeada de sonidos. Hay sonidos hermosos, fuertes, débiles, sonidos alegres, tristes o dolorosos. Por ejemplo, mi infancia sonaba así. Cuando iba a la universidad, escuchaba esto. Y lo que veía por televisión era... Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía. La película que me dejó con la boca abierta. La frase que me hizo llorar. Teléfono. ¿Y a ti? ¿Qué te sugieren estos sonidos?